bitch, bitch, bitch, I'm a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, I'm a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, I'm a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, aquí volvemos otro día. Wow, but this bitch. ¿Qué tal, Supa? Estoy bien. ¿Tú? Muy bien, te echaba de menos. Te fuiste de viaje, ¿verdad? Me fui de viaje a London City. Wow. La manzana pequeña. La manzana de Europa. Sí. ¿Qué pasó por aquí cuando no estuve? ¿Qué pasó? Pues hubo una ausencia, hubo dos ausencias en verdad la semana pasada en 808. Pero aquí volvemos cada sábado, yeah. A partir de las 2 con mucha candela. Mucha candela a partir de las 2 hasta que nos digan que tenemos que irnos. Hasta que nos hartemos o hasta que los oyentes se harten de nosotros. Que digan, ya basta, mi altavoz está en fuego, se está quemando. Espero llegar a ese punto algún día. ¿Qué es esto? Nicki Minaj, supongo. Being a boss ass bitch. ¿Esto? ¿Cuántos años tiene esto? No sé, lo suficiente es como para que ya sea un clásico. Ya, yeah, ya, yeah, pero dale a mostrar más. No lo pone, tío. No, pero fuck. Yo creo que es como de hace 7 años. ¿7? No sé, no, algo así, es mucho, principios, sí, de la década. 7. Uf, qué poca más turbia. Pasemos de tema. Años, no, quiero recordarlo. ¿Turbia por qué? Musicalmente. Musicalmente, bueno, sí. Estaba por todas partes. ¿Quién, Nicki? No, en general todo era como Jason Derulo. Uf. Persona de la que no vamos a hablar en este programa. Jason Derulo. Bueno, ¿por qué no? Chris Brown, por ejemplo. Chris Brown, bueno. O ¿qué más gente era? Tayo Cruz. Tayo Cruz. Pero Tayo, bueno, Cruz. Hay gente que ha salido de esa época. Afortunadamente, Bruno Mars, por ejemplo, consiguió romper esas cadenas que le restringían ahí en los 2010 y ahora mola. Pero ahora no hay temas de los que hablar de él. Sacó hace poco uno. ¿Cuánto es hace poco? ¿Hace 2 años? No, hace un mes o así. ¿Ah, sí? Sí. O sea, aquí bueno, hay material nuevo. También sacó una canción de Weeknd, entonces igual los estoy confundiendo, pero estoy seguro de que ha sacado algo hace poco. Y 24 Carats está bien. Está bien. No sé, ¿cuál es la canción que se hizo muy famosa de ese álbum? La de... ¿cuál era, tío? Finesse. No me suena, Víctor. La de Finesse, tío, con Cardi B. No soy tan fan de Cardi B, ¿eh? Es decir, hablamos de Cardi B en este programa, pero la verdad es que no soy tan fan. Pero eso es una opinión personal, o sea, Cardi B ahora mismo está on the top. Pero para mí la reina sigue siendo... Mejor rapera del año. Pues para mí la mejor rapera sigue siendo Nicki. A ver, de este año Cardi B. Pero porque Nicki no ha hecho mucha cosa, pero... Bueno, la rapera del año... Nicki y otra artista que voy a poner después, porque... Lake LA 47. Artista es Femme. ¿Cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Lake LA 47. Sí, la he escuchado alguna vez, pero no sé si esta canción que me vas a poner la he escuchado o no. Así que sorpréndeme. ¿Do you miss me? Miss me. A ver, a ver. Oh, Víctor, te veo animado, que ya la estás bailando y todo, ¿eh? Uy, sí, vamos, estoy haciendo breakdance ahora mismo. Me with the bullshit, miss me with the bullshit, looking like who this, talk about it but they never gon' do shit, miss me with the bullshit, miss me with the bullshit, charged up like a Tesla, out here messed up like a Mexican wrestler, this a gift from God, baby, I'm just a messenger, elevate the flow, 47 gon' level up, Lord knows, I've been through hell to put it on, so if I word I'm one, mother trucker, then bring it on, sometimes I can't believe I'm the one they was sleeping on, to each his own, I deserve a queen, you pick a throne, I'm sitting on, and you know I brought the whole crew, just in case your niggas try to get brand new, you never see me lose my cool, my pen's on point, got you under. the voodoo. Blunt loaded like a full clip. Swag sauce on full drip. Miss me with the bullshit. Miss me with the bullshit. Looking like who this? Talk about it, but they never gon' do shit. Miss me with the bullshit. Miss me with the bullshit. Everybody want the glory, but they don't wanna put the work in to keep it all G. Switch the number up so them niggas can't call. Cause I hate a pessimist and can't stand a soft story. Lord knows I've been through hell to put it on. So all you crab niggas in the barrel can move along. Y'all looking for applause, man. I'm looking for summer homes. To each his own. And this is why you always gon' need a loan. Leave me alone. Blunt loaded like a full clip. Swag sauce on full drip. Miss me with the bullshit. Miss me with the bullshit. Looking like who this? Talk about it, but they never gon' do shit. Miss me with the bullshit. Miss me with the bullshit. ¿Qué te ha parecido? Wow. Sorpresa. Está guay. Es del 2017, ¿eh? 2017. Y ya vino fuerte. Está, lleva 10 años en la industria ya. Y este disco me parece impresionante. A mí me suena. Wash and Set. Tiene un Colors, ¿verdad? ¿Cómo? Seguro que tiene un Colors. Creo que tiene un Colors sí, en YouTube. Suena. Y si la queréis encontrar, Lake Lee. Sí, es un poco difícil. 47. Lake Kelly, 47, sí, con números. Pero es fantastic. Fantastic. Mola. Sí, y la verdad es que... la verdad, no sé quién produce los temas. No sé si se produce ella misma o si... No sé quién. ¿Quién sabe? Lo estuve buscando ayer, pero no lo encontré, la verdad. Tengo que buscar más a fondo. Tienes sí. que mirar los créditos de las canciones, tío. Vamos a ver quién ha producido Milk. ¿Cómo está el crédito ahí? Husband Jones, Michael Barney. Es que los pondrá sus nombres reales, ¿sabes? Igual tienen un alias. No te va a salir si lo buscas así. Nada, te vas a quedar sin saberlo, tío. Me voy a quedar sin saberlo, pero lo descubriremos y lo traeremos para el próximo programa. En plan de productores. Vamos a hacer investigación. Productores que he encontrado de canciones de hip hop actuales, pero que en la que el productor pues no está saliendo como... Sí, pocas veces sale. A menos que tenga un renombre, famoso, claro. Metro Boomin. Exactamente, y ponga producido por tal o como colaboración, pero sí. Hasta el momento, hasta que no haya un reconocimiento más activo de los se puede encontrar, porque en los créditos de la canción están y puedes buscarlos por internet. Esto es como un secreto, ¿no? No es un secreto, pero vamos, si quieres saber quién ha producido una canción para todo el mundo, pues simplemente tienes que buscarlo porque lo encontrarás. Hay créditos en internet. A no ser que sea una canción, yo que sé, de SoundCloud o algo así, que la haya subido un chavalillo en su casa, ¿sabes? Si es una canción real... Una canción real. Bueno, eso sonaba mal. Una canción en plan en Spotify y tal. Una canción que se está vendiendo. Vale, uh-huh. Vale. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, what's next, Fabriz? What's next? Drake. ¿Drake? Drake. Lo he traído hoy. He traído un tema que me gusta bastante. Y tiene un sample de la primera canción que hemos puesto hoy. Mm-hmm. Se va a oír perfectamente. Boss as bitch. Boss as bitch. Rule number one to be a boss as bitch. Let's see. I'm the cynical sitting sideways. Way that you looking all the time. Time gets a ticking and it takes a toll. Told you I couldn't really draw the line. Line ringing saying that you told him things. Things that you could've kept inside. Sidetracking me when I was good to you. You were somebody I would stand behind. I know you like to drink to the sun up. Grind till you come up. Work all winter, shine all summer. Ride for your brother, you die for your mother. Keep that shit a hundred. I know you wanna vacate to a place where you could take pictures, post on Insta. Your friends say they miss ya, but they don't really miss ya. Rule number one. the sinner, cause sitting sideways. Way that you looking all the time. Time in it left you with a broken heart. Hardly excuses how you play with mine. Minding my business and you show up. Up to no good, I should have seen the signs. Signing me up to do your dirty work. Working to try and get you off my mind. I know you like to drink to the sun up. Grind till you come up. Work all winter, shine all summer. Ride for your brother, you die for your mother. Keep that shit a hundred. I know you wanna vacate to a place where you could take pictures, post on Insta. Your friends say they miss you, but they don't really miss you. What the fuck, this ain't Chanel, nigga? Custom down? What the fuck, I ain't smoking hot, bust me down? Damn, damn. How you feel? Joder, Drake, antes molaba, ¿eh? Bueno, antes, esto es desde el 2018, pero es que... ¿No te mola esto? Sí, sí, sí. O sea, ¿consideras que ya a partir de este álbum Drake dejó de molar? Bueno, la última canción no está mal, a mí me gusta, pero... Bueno, a saber con qué nos sorprende después de esto. Gang Gang, ¿qué es esto? ¿Lil Pump? Parecido. Gang, gang, gang. Brodinski. Brodinski con Doughboy. Doughboy. They drillin' shit. I guess your bitch and I'm killin' it. But I'm gon' keep her, ain't feelin' it. If it ain't money, won't deal with it. Ride with this stick, bitch, I'm still with it. I drink that echo to seal, ayy. I drink that coating for real, ayy. I'm on those Zav in the field, ayy. You play with us, you get killed, ayy. Spend like 10k on the range. Spend 20k on the chains, ayy. You know she fuck with the gang. You know she fuck with the gang, gang, gang. You know she fuck with the gang. You know she fuck with the gang, gang, gang. Spend like 10k on the range. Spend 20k on the chain, bling, bling. All of my shooters insane, all of them shooters insane. Gang, gang, I just call up Johnny Blaze. That nigga don't have no brain. Gang, gang, roll bad money gang, yeah. Vale, vale, vale, aquí hay que poner en contexto. ¿Por qué amo a Brodinski, que es el productor de esta canción? Amo a Brodinski porque Brodinski es uno de los artistas que yo empecé a... que yo escuchaba cuando empezaba a pinchar música. Y Brodinski hacía un estilo de música totalmente diferente a esto. Hacía... bueno, no diferente, porque suena... tienen los mismos sonidos, pero él hacía electro, techno, del duro... ¿os acordáis de Gesalfenstein, que pusimos un tema con Rosalía la semana pasada? Pues Brodinski es uno de los colaboradores que tiene habituales y hacen pues de la misma música. ¿Qué ha pasado con Brodinski estos dos últimos años? Que ha estado empezando a producir trap a muchos artistas con su sonido, pero con ritmos de trap. Claro, es la una evolución de... natural, ¿no? Sí, pero la verdad es que está quedando como... ¡wow! Es una producción increíble. Sigue sonando igual de distorsionado que aquel techno del 2010 que tenía. Claro, sus conocimientos son los mismos, tío. Unos bajos increíbles, las melodías con los violines. Aquí otro tema de Brodinski. Rock out. Con un niño. Sí, sí, lo estoy viendo. Un troperillo, se llama Lil Rick, pero vaya temazo. Este sí que es Lil, de verdad, este sí que es pequeño. Y escucha los bajos de la canción. Son los mismos bajos que lleva usando años y años con techno y electro. Y lo que amo es que lo esté usando aquí otra vez. Está muy guay, está muy guay. Gracias por enseñarme a este tío. Such an ill nigga, let's just see what you gon' do. If you pull up in the one, we gon' pull up with the tools. All that motherfucking cap and knockies, that's right out of shoes. Lottery, bitch, bitch, I do it for the green. Bitch, I do it for the collard greens and the fucking spinach. You ain't even really in it, you ain't even really got it. If I pull up with that bitch, you know that she really poppin'. If you pull up with that nigga, man, you know that we gon' pop him. If you pull up with that nigga, man, you know that we gon' drop him. I ain't got time for the bullshit. I just been the dog at the school, bitch. Had to pay my motherfucking senior dues. Half of these pussy niggas lame. Half of these pussy niggas ain't even got no game. Pull up on that nigga, see what he got on his brain. If he ain't talking. shit. Not that nigga, I ain't lame. Ain't got time, ain't got motherfucking time. Pull up on cleaning now, pop out hot with the slime. Ooh, what happened these niggas just trying to be cool? Ain't got time, bitch, I do that shit for school. Pop, bitch, I pull up, pop out, pop out, pop out. Then I pull this Glock out. Ain't got time for the bullshit, meet me in the pool here. Yeah, young niggas, I need no motherfucking mind. I hit that bitch out with that motherfucking spine, I bust her back. Look, I ain't going back and forth, let that nigga get wrong. I'ma hit his ass with that fucking brat chalk. I'ma hit him with my motherfucking tool. I use my pistol for my motherfucking tool. And yes, bitch, I love going to school. All that motherfucking capping in the trapping, that shit cool, yeah. I ain't going back and forth for the bullshit. Pull up on his ass, hop out, put him in the pulpit. Show that fuck nigga how that motherfucking pull hit. I'ma show his ass how that motherfucking boy hit. I ain't got time, I'm a motherfucking grind. All of y'all niggas skateboard, how a nigga grind. Y ahora por la línea de artistas franceses, porque Brodinski es de París, igual que la mayoría de mis artistas favoritos. Sebastián. Hay que decir que ha sacado un álbum a finales de este año que tenía ganas de poner una canción ya en la radio, porque wow, Sebastián es uno de mis artistas favoritos y está haciendo también lo mismo que Brodinski, buscando nuevos ritmos en el trap. Aquí escuchamos con Charlotte Gainsbourg. Bueno. ¿Qué tal? Esto suena muy Owl Nation. Algo así, ¿no? Sebastián. Sí, es como un género muy es como orquestral casi, ¿no? Justice dijo que esto era ópera disco cuando ellos lo empezaron sí, a hacer. Sí, en plan ese rollo de mucha melodía, ¿sabes? ¿Qué es esto? Bueno, esto es algo que me has traído tú, la verdad es que... Igual la gente que conoce este tema ya, pero bueno. Es Eric B y Rakim, aunque Rakim no aparece en esta canción, solo es una base. Y esto, lo que me sorprende de esta canción es el año. Esta canción es del año 87 o por ahí. 1987. Y escuchad esto. Wow, ya ahí con el 808. We'll be right back. Bueno, hay que decir a nuestros oyentes, la semana que viene tenemos un programa especial. Cuéntanos un poco de eso. Tenemos invitado. ¿Invitado? Sí. ¿Es secreto? Sí, es secreto. Es sorpresa. Está todo preparado, ya. Bueno, ¿tú ya sabes algo? No, ese era Drake. Tenemos, sí, a Drake. Y presentaremos de OVO Sound. Tendremos a Forti también como invitado. No. Tendremos a un invitado especial, no tan famoso, pero sí que lleva muchísimos años en la industria, aquí en España, en la industria del hip hop, tanto cantando, como produciendo, como haciendo freestyles en diferentes sitios, tiene un gran recorrido, la verdad, y vendrá a hacer freestyle. A ver qué ocurre con eso. Sí, por fin, en 808 va a haber freestyle en directo. Tengo unas ganas. A ver qué surge. Tengo unas ganas. O sea, todo el programa en freestyle, además. Vamos a estar rimando todo el rato. Todo el rato. El siguiente tema va a ser un poco con el mismo, un ritmo parecido. Hip hop, ¿no? Hip hop. Nos quedamos en el hip hop. Seguimos con el hip hop. Y he traído a un grande, he traído a Jay-Z. Jay-Z. Con The East Coast. The Story of OG he traído. Reciente la canción, bueno. Reciente, hablando de Jay-Z, en Jay-Z Years es reciente. Porque sí, porque no sacan tanta música como. Bueno, podría. Sacan mucha música, ya lleva 13 álbumes, eso ya es mucho recorrido. Lo que pasa es que no va a sacar un álbum cada año. ¿Por qué no? No. ¿No es el GOAT? No debería sacar. No, pero Jay-Z ya está ahí, ya como prejubilado. No jubilado, pero como es como Snoop Dogg. Un está poquito, con la plan, familia, va sacando, sí, está con la familia, con sus perritos, con sus negocios, porque es un gran empresario. Con Jay-Z. Tidal, entonces. Con Tidal, con su empresa de música en streaming, que está por ahí como al lado de Spotify. Sí, sí, aunque es un poco carilla, hay que decirlo. Es carilla. Pero tiene muy buena calidad, la verdad, todo hay que decirlo. Y vamos a estar escuchando The Story of OJ, una canción con historia, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Porque trata temas de racismo, trata temas de opresión negra de forma muy directa, ¿no? Y también de la opresión y la dificultad que se ponen unos negros a otros. Y, de diferentes perfiles que crea la sociedad de negros, que digamos. En el vídeo que podéis ver en YouTube de Jay-Z, The Story of OG, The Story of OJ. OJ, sí. Famoso OJ Simpson. Podéis ver que es como un. Han hecho una como animación. Un dibujo racista, sí. Sí, han hecho una animación bastante. Imita como el estilo de animación de los años 20, 30. Sí, exacto. Los labios así gordos. Sí. Que los hacían como de tribus. Sí, hacían a todos los negros con la nariz grande, los labios gordísimos y. Poco pelo, comiendo sandía o pelo rizado. De hecho, ahí sale, en el vídeo sale eso, sale en plan el dibujito de Jay-Z comiendo sandía y eso era algo muy racista de la época, que los negros comían mucha sandía. Ahora eso ha pasado a que los negros comen pollo. Pollo, es verdad. Pero la de la sandía también sigue. Pero es verdad, ¿eh? Los negros comen pollo. Ya lo sé. Comen mucho pollo y arroz. Pero que no tiene nada de malo, tío. No es de puta madre. No, sí, es lo mejor que puedes hacer, la verdad. Claro. O sea, el arroz es una de las mejores cosas que tiene este mundo. Es decir, para todo. Para todo, lo puedes mezclar con todo, te lo puedes comer solo. Puedes hacerlo hasta con leche, tío. Sí. Arroz con leche, ¿no? Está empezando a patear crítica Jay-Z por esta canción. ¿Cómo? ¿Le llovió crítica? Pues sí, que le llueva crítica. Porque la verdad es que la gente no llegó a comprender la ironía de la canción, digamos. La ironía. Se lo tomaron todo muy literal. Las veces que hemos hablado anteriormente, ¿te acuerdas en un programa anterior en que hablamos de que una de las premisas importantes ahora mismo en el hip hop era antes no tenía nada y ahora estoy aquí y lo tengo todo? Uh-huh. Digamos que en esta canción sigue teniendo esa premisa. Porque sí, habla incluso rapea sobre que un año, y esto es real, que lo hacen muchos multimillonarios. Comprar cuadros, que un año valen un año y se revalúan, uh-huh. Y a los tres años valen 8 millones y lo venden. Esas son las partes como una forma de inversión. Por las que les criticaron, sí. Sí, pero es que está diciendo la verdad. Es decir, otros no pueden... Hay quien rapea sobre sus Lambos y no tiene Lambos, o igual tiene uno, o yo qué sé, o igual hace simplemente por fardar. Y él, digamos que le está metiendo ya un trasfondo bastante personal, bastante personal, pero es que es muy, muy, muy hondo, que digamos. Entonces, no sé, a mí me parece una obra maestra esta canción. Sí, es increíble y creo que dio a conversación y eso está bien. La canción que viene después también es de Jay-Z. Uh-huh. El disco colaborativo con Kanye West. ¿Qué tiempos? Cuando eran amigos todavía, porque ahora están un poco enemistados. Creo que se encontraron en el cumpleaños de Diddy. Todo el mundo se encuentra en el cumpleaños. Hasta yo me encontré el otro día con Nicki Minaj. Seguro que fue al cumpleaños de Diddy. Estaban todos todo en el mundo va al cumpleaños de Diddy. ¿Quién no va al cumpleaños? Vamos, es que si no te invitan al cumpleaños de Diddy es un poco pringado. Es que no te quieren en la industria. La historia de Puff Diddy es muy, muy curiosa, porque ¿cuántas canciones son muy famosas de Puff Diddy? No muchas. No muchas, pero el tío es el como, personaje. Es el personaje. Y todo el mundo le conoce y todo el mundo le quiere. Es como amado por todo el mundo. Y se supone que mató a Tupac o algo así. Se supone. O a Biggie. ¿Quién sabe? Igual sí. Esta es una de mis canciones favoritas del hip hop americano. Cuando el trap era esto, cuando Gucci Mane. Cuando el trap empezó siendo esto. Gucci Mane, Lil Wayne. By the way, nigga, you should fucking quit, nigga. Just forget it. You talk it, I live it. Like Eli, I did it. Jokes on you, motherfucker, and I get it. No paper, hoe, but you can have some more of me. Or a G, or are we speaking metaphorically? Historically, I'm kicking bitches out like Pam, nigga. Like Pam, going like ham, nigga. Going ham, me and Jigga. And the nigga still young. When I had no kids, but I've been practicing with some actresses as bad as shit. Had a few white girls, ass is flat as shit. But the head's so good, damn a nigga glad he hit. Got him jumping out the building, watch out below. 1 million out the dough, I'm about to go ham. Hard as a motherfucker, let these niggas know who I am. I'm about to go ham. Hard as a motherfucker, let these niggas know who I am. Fuck y'all mad at me for? Y'all don't even know what I've been through. I played chicken with a Mack truck. Y'all motherfuckers would've been moved. I swam waters with great whites. Y'all motherfuckers would've been chewed. I hustle with vultures late nights. Y'all motherfuckers would've been fooled. Fuck on these dudes. Try to walk around in these shoes. See the shit I saw growing up. Then maybe you can take a peek at these fools. Niggas fantasize about the shit that I do daily. Like these rappers rap about all the shit that I do really. I'm like really half a billion, nigga really. You got baby money, keep it real with niggas. Niggas ain't got my lady money. Watch the phone, don't step on our road. Bad enough, we let you step on our glove. When my nephew died, daddy dead. Nigga took a price on my uncle's said. Nobody called the cops, it's my uncle blessed. So I don't feel like I would like to know my uncle. Who's brag? Bow down, pour the bait homage. Don't spill hate all of my garments. Call the garçon, fuck your fresh. Headshots, nigga, fuck your vest. Fuck the pig, no pork on my fault. Peace God, cause you know a nigga just went ham. Heart of the motherfucker, let these niggas know who I am. Yeah, I'm about to go ham. Heart of the motherfucker, let these niggas know who I am. Yeah, I'm about to go ham. Yeah. Este tema fue muy famoso porque lo introdujeron también. Bueno, fue muy famoso porque el álbum entero es famosísimo. Uh-huh. Hicieron gran marketing, una gran producción. Creo que también paralelamente Kanye West y Jay-Z estaban en la producción también como productores ejecutivos de la película El Gran Gatsby. What the fuck? Sí, de hecho, se puede ver que la dirección artística que han usado para el disco este es la misma dirección artística, tiene que ver con la dirección artística de la película del Gran Gatsby. ¿No lo sabías? No. De hecho, en la película del Gran Gatsby introducen canciones de este álbum. ¿No lo sabías? ¿Salen estas canciones, salen dos o tres canciones del álbum y salen samples e instrumentales. Y mezclados con como swing y electro swing, porque claro, como son los años 20, la película son los años 20, hacen como una mezcla muy buena, la verdad. Sí. Porque están ahí metiendo dinero en esa película. ¿Qué cojones? Sí. No lo sabía. ¿Cómo me gustan estas cosas? Y en Project X, cuando la lían mazo, también sale esta canción. ¿Ah, sí? ¿Es esta? Es esta. ¿Esto está en el cuando de Project X? Cuando el loco que aparece con un lanzallamas empieza a pegar fuego y la gente empieza a huir muchísimo, ponen esto mismo que se está oyendo de fondo. Sí, que la verdad es que queda muy bien. Qué película, tío. Más. I don't know. Wow. Tenemos. Un tema clásico. Clasiquísimo. Never gets old. Yo creo que fue uno de los primeros. Una de las primeras canciones de rap que escuché en mi vida. Es increíble. Te lo digo, En plan. Y creo que la primera vez que la escuché fue por el famoso remix de Linkin Park. Tienen un álbum. Linkin Park y Jay-Z hicieron un álbum que lo mezcló alguien de MTV. Uh-huh. Hasta donde yo sé, MTV puso la pasta para ello y triunfó tanto que hicieron gira. Sí. Había relación ahí muy curiosa. Gira de las 6 canciones, que son 6 canciones escogidas de Jay-Z y 6 canciones de Linkin Park, y encima de discos alternos. Sí. Mezclados y hicieron un directo de ello y dices wow. Y algunas que pegan sorprendentemente bien, es extraño. Es una pasada, es como si las hubieran hecho aposta. Y que Jay-Z se acordase de todas las lyrics también es increíble. Porque no apunta nada este hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo que no apunta nada? Que no, que lo tiene todo en la cabeza. Lo suelta. Que sí, que no escribe las letras, tío, que las rapea en el momento, tío. Lo siente. Que sí, es increíble. ¿No lo has visto nunca rapear en el estudio? He visto vídeos con Rick Rubin de precisamente esta misma canción. Sí. El tío está rapeando y se para y deja huecos mientras está grabando y luego lo vuelve a hacer y lo rellena. Sin escribir nada, sin pararse. Lo hace en la cabeza todo. Está loco. Se le va la polla. But I know a little bit enough that you wanna legally search my shit. Well, we'll see how smart you are when the K9 comes. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Once upon a time, not too long ago. Pues vamos a hablar de Rick Rubin. Rick Rubin, que es Santa Claus de esta canción. Santa Claus en la vida real. Yo he visto vídeos de cómo hacían las percusiones en el estudio. Uh-huh. de esta canción, y la verdad es que no sé. Rick Rubin ha estado, vamos a poner en contexto, Rick Rubin ha estado en muchas de las mayores producciones de hip hop, las de, más clásicas, bueno, que te puedas no imaginar, de hip hop, de todo, toda la industria Rick musical Rubin, desde ganó AC/DC un Grammy hasta Jay-Z o antes, Justice antes o... de trabajar con ningún rapero ni nada. Rick Rubin, productor ahora de hip hop y lo que estáis escuchando ahora mismo, ganó un Grammy a mejor productor de country por producirle un álbum a Johnny Cash. ¿Qué? A Johnny Cash. A Johnny Cash. Y luego está haciendo esto con Jay-Z. y es el inventor de este ritmo de principios de los 80, rollo LL Cool J, en plan muy techno, ¿sabes? Como hip hop muy techno, ¿sabes? Eso lo creó Rick Rubin. Es increíble. Y ha trabajado con muchísimos artistas increíbles. También es uno de los principales productores de... ¡Wow! ¿De quién? De los Beastie Boys. De los Beastie Boys. La mayoría de canciones de los Beastie Boys, las que no estaban producidas por ellos mismos, las producía Rick Rubin. Y álbumes de rock, y ha producido a los Hot Chili Peppers durante muchos años. Los Hot Chili Peppers, o sea, este tío ha estado por todas partes. Ha estado en todo, en todos los ajos. ¿Estáis haciendo música, chicos? Esperar, que me apunto. Pero lo más curioso es él, ¿no? Porque es la persona que menos te imaginarías. Es una persona que te la encontrarías. Si te la encuentras por la calle, no sabes que es millonario. De hecho, piensas que es un vagabundo. Vive retirado de la sociedad. Vive en su casa con su mujer haciendo música todo el día. Tiene un estudio de la hostia. Creo que tenía también, no sé si la caravana o una caravana con la que hacían... Una caravana estudio, que era con la que hacían música, no sé si los Rolling Stones. Puede ser. La tiene en casa. No, o no sé si los Rolling Stones o los Beatles, ahora no caigo. Y es donde hizo, donde grabó el disco de Jesus, Kanye West. Dentro de en el estudio de Rick la caravana. Rubin. Tyler The Creator también ha estado en el estudio de Rick Rubin y... Ahora está trabajando con Pharrell también, mucha historia con Rick Rubin. De hecho, hay un vídeo en YouTube muy bueno que es una entrevista de Rick Rubin a Pharrell Williams. Y habla mucho sobre la música y sobre cómo empezaron y sobre todo es Pharrell diciéndole a Rick Rubin lo mucho que le agradece todo lo que ha hecho por el hip hop, porque básicamente es... Rick, gracias por nacer. Para él diciendo, no te puedes ni imaginar lo que sentí cuando escuché tus canciones cuando era pequeño, tío, en plan. Y Kendrick Lamar también, hay una entrevista a Kendrick Lamar y él le dice lo mismo. Todo el mundo le adora, tío. Estamos escuchando Nenon de Justice con Rick Rubin. Con Rick Rubin. Ruined by Rick Rubin. Me gusta el título de la canción. Arruinado por Rick Rubin. No, remix de Rick Rubin. Eso es como que representa lo bondadoso que es él, ¿no? En plan, sí. Ni siquiera quiere decir que es mejor que la original. Simplemente dice, es mi versión y es... Obviamente. Yo amo las dos canciones por igual. Tanto este remix como la original. Y no sé, son diferentes energías, pero un poco, no sé cómo explicarlo. Justice Rubin tiene ese toque clásico, claro, porque es su sonido. Justice es de mis grupos favoritos en el mundo mundial. Y que, por cierto, dentro de poco, Frank Ocean, que sacaba álbum, dentro había colaboración con Justice. De lo que estoy, pegan. Súper impaciente. Estoy viendo ahí en Spotify que Rick Rubin ha producido algo para Star Wars. Sí, de hecho, ¿quieres que lo reproduzca? Sí, porque tengo unas cuantas canciones guardadas de ellos. Son un poco locura. ¿Esto lo has escuchado tú? Sí. ¿Y qué es? Es un álbum. Lo voy a buscar, de hecho. ¿Pero pone esa? Solo está esa. No puede ser. Que será por singles, pero ¿qué es? ¿Qué es? Cuéntame. Headspace. Te voy a contar. Hace unos años, no sé si Disney puso la pasta o Lucasfilm. Parece que Lucasfilm puso la pasta. Cogieron a muchísimos artistas de electrónica, cogiendo también a Rick Rubin, para que hicieran diferentes canciones de electrónica basadas en temática de Star Wars. Entonces, esta es una de ellas, también de Rick Rubin. 1977. Esto es 808 aquí en Radio Topo 101.8 y estamos todos los sábados de 2 a 3. Como siempre. La he cortado, pero he puesto otro tema de esta de este álbum de Roig Sop. ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto cómo se ampliaban sonidos de la saga de Star Wars? Y ha sido todo muy extraño. R2D2. Una experiencia extrasensorial. Porque es lo más raro que he escuchado en mi vida. ¿Qué cojones? Es Rick Rubin. Sigue siendo Rick Rubin. Del que hemos hablado. El Gran Días de la Música coge y hace esto, que es una de las cosas más bizarras, incluso haciendo electro, techno. Pero ya no musicalmente. Estoy hablando de la situación y de todo. En plan, si hubiesen. Si ahora mismo sacan la última. Bueno, que ha salido la última canción. ¡Ah! La última película de Star Wars. Sí. Saca, yo qué sé, The Weeknd una canción, pues digo, pues sí, porque lo entiendo, porque ahora hacen eso siempre, en plan, la cross promotion y sacar canciones de películas y películas de mierdas. Pero es del 1977. ¿A quién se le ocurrió esa idea para promocionar la película Star Wars en los 70, tío? Y no suena nada. No, la canción, como los la 70. Canción es de hace 4 años. ¿Y por qué ponía 1977? No, ponía 1977 por los derechos de por algo de la productora de Lucasfilm. Fuck. Existe desde 77. Pero la canción tiene 4 años. Han sampleado, de hecho han sampleado sonidos que les ha debido de pasar Lucasfilms oficialmente. Es muy raro, pero es un álbum bastante interesante de escuchar. Es todo electrónica. Interesante. Todo electrónica, pero con temática de Star Wars. Bueno, ¿y cómo descubriste esto? ¿Qué cojones? No sé si fue. Es que fue por algún artista que había dentro. Me saltó alguna canción y dije: Star Wars. Y pone Head Space. Interesante. Y dije, ¿qué es esto? ¿Es banda sonora de alguna película? Y no era banda sonora de ni serie, ni película, ni videojuego de Star Wars que hayan usado. Simplemente hicieron el álbum por hacerlo. En plan. Increíble, increíble. Aquí puedes ver que hay canciones con Bauer, Troy Boy, Cascade, cojones. Rick Rubin, Slow Mo, Flying Lotus, Galantis, Breakbot. Es muy raro. Oh, y esto. Oh, no, esto es ampliar la banda sonora, no. ¿En serio? Sí. Ewok Pump. Adele. Hay dos canciones de Adele también. Mira, en la línea que decías tú de The Weeknd, el equivalente sería Adele ahora mismo. Star Tripper. Voy a dejar esta canción como introducción de un artista maravilloso del que hemos hablado ya en este programa. ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Vamos a descubrirlo después de la canción? Después no, no voy a dejar esta canción. Voy a dejar solo la introducción. Parece como que vamos, estamos viendo la película. Esto es como... solo es orquestra. Orquestra. Frank. Frank Ocean again, here. Right here. In my room. ¿Todas las portadas de álbum de Frank Ocean son iguales? Sí, son él medio en pelotas. Pero lo de, la, lo de abajo, en plan, que salen como siluetas suyas. Sí, sí, yo, son como los títulos que va a haber. Yo creo que son los títulos que va a haber en el álbum. Y cada... en la que está en negrita es la que canción es la en foto. Sí. Sí, sí, claro. In my room. That kind of coffin don't he lean. Rest in peace, got this lust for life. Horny for the game. First they kiss, then they bite soft. Then that bitch wanna play it off. Fucking I'm pretty still in a pit of snakes with serpent shakes. Some brand new skills, I need a new face. I'm tired of these riddles, acting familiar. Take all the rock and turn it to pop. They think of the Elvis, and they're grateful. They don't say thank you, they don't say grace. I eat for millions. Fucking I'm pretty still, look at my deal. Richard Mill, look at my ears, flooded with diamonds. Look at my skills, running through blocks like 49ers. 49 diamonds, stuff my bracelet. That cost a while, that cost a while. But and it ain't new, I had a knot. It's John Era in my locker. Pretty still, it ain't no pretty pill. It's either real or real. Real easy on the eyes, green like a soccer field. Skin hot when they tried me like a popper's feel. Hands shaking, open up a level sky. Rocket feel, rocket. Quit being violent with me. Quit being violent with me. Quit being violent with me. You make me violent. Prepárate porque traigo un tema bastante movidito de Schoolboy Q. Es verdad. ¿Nuevo? Nuevo de hace una semanita, o sea que viene calientito. Hmm. Se llama Wild Youngster. Let's de see. Ned y Schoolboy Q. Creo que es el tema más bailable que hemos traído hoy. ¿Tú crees? Sí. Hmm. Sí, yo creo que es un temazo. Es como... para bailar, ¿no? Yeah. semana que viene traeré algún tema más de Schoolboy Q, de los bailables, de los que son un poco más fuera del trap. De Schoolboy Q, siendo Schoolboy Q uno de los mayores artistas de trap actuales. Pero lleva unos años que también ha sacado alguna cosa alterna. Yo no he escuchado mucho será de Schoolboy Q, la verdad. Pues a veces lo saca. Todos los raperos han tenido una o dos canciones así alguna vez. El lado EDM del traperillo. Porque siempre aparece algún productor de música electrónica que coge a un rapero y dice, venga, vamos a hacer algo en estas canciones. ¿Qué es esto? Esto es los Beastie Boys, producido por otra vez por Rick Rubin. Creo y que se es nota el sonido, el, persona, la, el personaje de, del programa de hoy, ¿no? Al final Little Santa Claus. Y va en canción, esta es tiene su tiempo. Los Beastie Boys también muy amados por toda la comunidad de hip hop, a pesar de ser tres blancos. Y bueno, uno de ellos murió. No recientemente, pero hace poco, Adam Jack. Por eso ya no hace música, pero también ellos han estado metidos en muchos álbumes de hip hop bastante famosos. Hay una portada de A Tribe Called Quest en la que salen. Y con The Pharcyde, muchos grupos así muy famosos. Y esta canción es probablemente la más famosa. Sale al final de una película de Star Trek. Por si os interesa. Vamos a acabar el programa de manera potente con una canción de Ace Slater y Chris Lorenzo. Chris Lorenzo, qué nombre. Bueno, ya se acabamos, ¿no? Así es como acabamos hoy. Empezamos. Tal como hemos empezado, sí. La semana que viene a las 2. Uh-huh, pero como siempre. La semana que viene será un programa especial. Durará como de 2 a 4. Uh-huh. Porque haremos lo que hemos hecho hoy, pero con nuestro invitado especial, y tendremos esa parte del programa que tanto esperábamos. El freestyle. Y bueno, hasta la semana que viene, Víctor. Hasta la semana que viene, Fabriz. Espero verte también entre medio, no sé. No tenemos por qué solo vernos para esto. Nos vemos aquí en Radio Topo 101.8 Saturdays de 2 a 4. behavior. Bad behavior. Screw your face up. Bad behavior. Keep calm, mommy, I get warm. Screw your face up. Bad behavior. Screw your face up.